Sí, nosotros tenemos como comunidad que ha crecido, ha intentado desarrollarse una realidad que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con lo laboral, que tiene que ver con el crecimiento industrial y que exige una modificación en la prestación de servicios. Hoy no es un momento fácil para poder construir mayor conectividad. De esto estamos hablando puntualmente de las líneas de colectivos. Hemos escuchado durante los últimos años infinidad de quejas de las comunidades, sobre todo de la ruta 205, y también debemos enfrentar el desafío de que hemos aprovechado muy buenos años para poder tener el parque industrial más importante de la región y uno de los más importantes de la provincia, donde hoy trabajan más de 1.500 cañuelenses. Esto significa, entre otras cosas, el desafío de cómo los trabajadores se trasladan de un lugar a otro dentro de una comunidad que ha crecido mucho y que intenta desarrollarse y que aún en estos momentos difíciles, nosotros estamos convencidos que aún en estos momentos difíciles es donde hay que hacer los mayores esfuerzos para consolidar aquellas políticas en las cuales nosotros creemos. La empresa Liniero va a constituir dentro de Cañuelas un ramal específico para Ruta 205, tiene que ver con Cañuelas Cabecera y también con el parque industrial. Va a estar compuesto con entre 8 y 10 unidades afectadas exclusivamente a ese servicio que tanto reclama la comunidad, y es una muy buena noticia para nosotros que en estos momentos difíciles también la empresa Liniers se anima a dar ese paso, nos siga acompañando en el crecimiento y estemos firmando este nuevo ramal de colectivos. Hoy se viene a, de alguna manera, institucionalizar la erradicación de la Universidad de Salta, que va a desarrollar también una serie de programas y becas y descuentos para los municipales y para los familiares de los municipales. Estamos convencidos, lejos de cualquier otra situación que se pueda plantear, que nuestras comunidades no tienen destino, no tienen futuro y no tienen presente si no pueden construir una educación universitaria donde articule los gobiernos locales, lo público y lo privado, pero sabiendo que la educación, que la cultura son elementos insustituibles en la vida de nuestros pueblos. En ese escenario es que venimos a firmar el convenio con la Universidad Católica de Salta y nos acompaña quien va a firmar el convenio, el delegado rectoral, el doctor Francisco Javier de Luca. Hoy Sabores de Cañuelas es una realidad, es una de las mejores marcas que están en el mercado y lleva el nombre de nuestra comunidad. A nosotros nos gusta, sobre todo, trabajar con aquellos empresarios que hoy, en el marco de tasas de interés, que son las más altas del mundo. Entonces valoramos especialmente que en este momento la empresa Sabores de Cañuelas piense en duplicar su producción con una nueva línea de producción, generar un nuevo edificio y generar entre 20 y 25 puestos de trabajo nuevos. Bueno, estamos contentos que este grupo de empresarios PYME haya cumplido también su compromiso con Cañuelas y apuesten día a día a la producción, que es lo único que genera trabajo, y si genera trabajo genera justicia distributiva, y si genera justicia distributiva genera consumo en cada uno de los comercios de nuestras comunidades.